bien repletas de balas sedientas. Cuando estamos en pleno combate, le doy gusto a mi buen 30-30. Si me toca morir en las filas, pues pa' qué de fijarme la vida. Mis saberes yo siempre los gasto con alguna de mis consentidas. Sigues en los cocolazos, nomás no hagas mi tumba muy honda, pa' que yo siga oyendo balazos. Ya se empieza a escuchar la metralla, y el clarín toca fuego granao. Ahora o nunca, muchachos, adentro, acabar a estos hijos del diablo. Ya con esta me voy despidiendo, ya me voy de revolucionario. Si Dios quiere que vuelva, pues vuelvo, si no rezan por mí un novenario.